vuelve a renacer la historia del mulato y de la rosa. Vuelve a renacer la historia del mulato y de la rosa. Contaré mi vida en prosa de ilustrada trayectoria. En mi agilidad notoria, en el verso la cobijo, por eso respeto exijo, versificando el asunto, para ver en contrapunto cuánto ha crecido mi hijo. Como joven me levanto, como joven me levanto, ya que estamos los dos juntos, para hablar en contrapunto en honor a nuestro canto. Pronúnciase sin quebranto, si es que tienes jerarquía, muéstrame su maestría, cuénteme, quiero saber cómo en vida llega a ser historia en la poesía. Entraré a tierra derecha con la bordona ancestral. Entraré a tierra derecha con la bordona ancestral, que arrastrará en su caudal el fruto de mi cosecha. La pregunta si es estrecha, respondo sin vacilar. Recibí, supe entregar, paz y poesía plena, cuando se incrustó en mi vena el acervo popular. He visto morir la rima, he visto morir la rima muchas veces en la boca de personas que con poca dignidad suben la cima. Se olvidan que en ellos prima genes de sangre aborigen. Nunca su rumbo corrigen, por más que sean caudalosos, convirtiéndose en penosos mares que olvidan su origen. Yo nací en la turbulencia de mares embravecidos. Yo nací en la turbulencia de mares embravecidos. Y a cualquier recién nacido lo tumbó con mi experiencia. Y dejar en evidencia, frente a cualquier corpulento, traigo las fuerzas del viento, con glosas y algarabía. Para hablar de poesía soy igual que un libro abierto. Usted me habló de experiencia, usted me habló de experiencia, que su fuerza es la del viento. No me tumban elementos que han perdido consistencia. Cuando Cristo su presencia envista con blanco traje, yo continuaré mi viaje por el mundo repentista. No habrá tronco que resista el peso de mi follaje. En el cielo hay 12 puertas, las cuida un ángel guardián. En el cielo hay 12 puertas, las cuida un ángel guardián. Y sé que al morir están para los puertas abiertas, en preguntas y respuestas, un contrapunto elevado con el trovador Salgado, que se marchó de este suelo. Si he de payar en el cielo, no existir será un agravo. Por mi espinela fluida, por mi espinela fluida, siempre será recordado el gran payador Salgado y su octosílaba vida. Mi décima agradecida tiene calor, no está inerte, es viril, se siente fuerte, quiere un futuro mejor. Si he de morir payador, no tengo miedo a la muerte. Aquí se mezcle el vocablo, aquí se mezcle el vocablo, invitarla yo quisiera. En esta huella veresera no le tememos ni al diablo. Cuando yo al pumita le hablo, vuelvo a ver las tradiciones. Al puma mis oraciones y por Chile mis raíces. Y si se unen dos países, también dos genes.